pregunto, ¿cuánto más hay que esperar para encontrar esa infinita calma para poder resucitar? Yo tuve calma y unas cuantas desesperé, y más ahora que no te tengo aquí en mi cuarto. Te juro que yo siento desolación.